Caperucita Roja. Érase una vez una niña de pueblo, la más bonita que se pudo ver jamás. Su madre la adoraba, y su abuela la adoraba todavía más. La buena mujer había encargado una caperucita roja para ella que le sentaba tan bien que por todas partes la llamaban Caperucita Roja. Un día su madre, que había cocido y hecho tortas, le dijo: «Ve a ver cómo anda la abuela, pues me han dicho que estaba malita. Llévale una torta y este tarrito de mantequilla». Caperucita Roja salió enseguida para ir a casa de la abuela, que vivía en el pueblo. Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre lobo, a quien le dieron muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió, porque andaban por el monte algunos leñadores. Le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que es peligroso pararse a escuchar un lobo, le dijo: «Voy a ver a mi abuela y a llevarle una torta con un tarrito de mantequilla que le envía mi madre». «Oh, y vive muy lejos», le dijo el lobo. «Oh, sí», dijo Caperucita. «¿Ve aquel molino lejos, lejos? Pues nada más pasarlo, es la primera casa del pueblo». «Pues mira», dijo el lobo, «yo también quiero ir a verla. Yo voy a ir por este camino, y tú por aquel, a ver quién llega antes». El lobo echó a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto, y la niña se fue por el más largo, entreteniéndose en coger avellanas, correr tras las mariposas y hacer ramilletes con las florecitas que encontraba. No tardó mucho el lobo en llegar a la casa de la abuela, y llamó. «¿Quién es?». «Soy su nieta, Caperucita Roja», dijo el lobo, desfigurando la voz. «Y le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que le envía a mi madre». La buena de la abuela, que estaba en la cama porque se encontraba un poco mal, le gritó: «Tira de la cuerda y caerá la tranquita». El lobo tiró de la cuerda y se abrió la puerta, y se arrojó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén, pues hacía más de 3 días que no había comido. Después cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuela, aguardando a Caperucita Roja, que llegó un poco más tarde y llamó. «¿Quién es?». Caperucita Roja, al oír el vozarrón del lobo, tuvo miedo al principio, pero creyendo que su abuela estaba catarrada, contestó: «Soy su nieta, Caperucita Roja, y le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que le envía mi madre». El lobo le gritó, suavizando un poco la voz: «Tira de la cuerda y caerá la tranquita». Caperucita Roja tiró de la cuerda y se abrió la puerta. El lobo, al verla entrar, le dijo mientras se ocultaba en la cama debajo de las sábanas: «Deja la torta y el tarrito de mantequilla encima del arca y ven a acostarte conmigo». Caperucita Roja se desnudó y fue a meterse en la cama, donde se quedó muy sorprendida al ver cómo era su abuela en camisón. Le dijo: «Abuelita, ¿qué brazos más grandes tiene?». «Son para abrazarte mejor, hija mía». «Abuelita, ¿qué piernas más grandes tiene?». «Son para correr mejor, hija mía». «Abuelita, ¿qué orejas más grandes tiene?». «Son para oír mejor, hija mía». «Abuelita, ¿qué ojos más grandes tiene?». «Son para verte mejor, niña mía». «Abuelita, ¿qué dientes más grandes tiene?». «Son para comerte mejor». Y diciendo estas palabras, el malvado el lobo se arrojó sobre Caperucita y se la comió. ¿Y cuál es la moraleja de este cuento? Vemos aquí que las adolescentes, y más las jovencitas, elegantes, bien hechas y bonitas, hacen mal en oír a ciertas gentes, y que no hay que extrañarse de la broma de que a tantas el lobo se las coma. Digo el lobo, porque estos animales no todos son iguales. Los hay con un carácter excelente y humor afable, dulce y complaciente, que sin ruido, sin hiel ni irritación, persiguen a las jóvenes doncellas, llegando detrás de ellas a la casa y hasta a la habitación. Quien ignora que lobos tan melosos son los más peligrosos.